Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2x1 acá en Afínamela. Como siempre en cabina tenemos a André y Boris. En esta ocasión nos acompaña Kelly, pero desde acá les tenemos un fuerte saludo. Bueno André, esta vez nos has traído tú la música nacional. ¿Qué nos has traído? Comenzamos con la sección de música nacional, ya me tocó a mí. no vamos a hablar de un compositor como tal, sino igual como venimos seguimos con los ritmos, ¿verdad? Ajá, vamos a ver lo que es la tonadita. O tonada, ¿no? La tonada, que muchos le llaman aire típico, ¿no? También, pero no es lo mismo. No tiene nada que ver. Bueno, es originaria de Asturias y Cantabria, regiones del norte de España, considerada el canto tradicional más representativo y participado de Asturias, donde también es conocida como canción austriana. Se ha arraigado en países latinoamericanos como Argentina, Chile, Cuba y Venezuela. Las tonadas más cercanas por su sonoridad al antecedente hispánico son aquellas que se conocen como tonadas tristes, españolas o Carvajal, que es el nombre del cantor poeta que hizo muchas más tonadas en este modo. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la primera tonada, que es Ojos Azules, del dúo Benítez y Valencia? Bueno, vamos a escuchar Ojos Azules. Tan sabrosa tiene esta guanda para besar. escuchamos Ojos Azules en esta interpretación del dúo Benítez y Valencia. Bueno, hay mucho que comentar acá de las tonadas. Como antes había dicho ya, muchas personas pues que están dentro de este ámbito de la música nacional le conocen también como el aire típico. Pero bueno, hablando en general de la tonada, lo que pudimos escuchar, ¿qué nos puedes comentar, Ana? Bueno, no, que este dúo Benítez y Valencia rescata bastante lo que es la tonada tradicional por cuanto a instrumentos. Podemos ver que escuchamos dos guitarras, el dúo de voces, también pudimos escuchar también un redoblante y un plato. Bueno, las guitarras hacen pues sí la rítmica y una de las guitarras y la otra guitarra hace el bajo prácticamente y las dos voces se van alternando. Pero esto de las guitarras, que aparte de hacer la sección armónica también hacen la parte rítmica, eso es muy tradicional, muy muy tradicional. Al menos en nuestra música, la mayoría del tiempo uno incluso llegaría a confundir ciertos ritmos por la guitarra. Justamente hay guitarras que haciendo un saltito de la tonada al saltashpa hace casi un ritmo parecido al albazo. De hecho, si tú escuchas, no eres tan entendido y escuchas un saltashpa y escuchas un albazo, son medios parecidos, ¿no? Bueno, ¿qué más nos comentabas, Ana? Bueno, no, también escuchamos un clarinete, que eso no es tan tradicional, eso no es nada común, pero suena bien realmente, es unos plus que pone ahí este dúo, que es extremadamente bueno este dúo, salva bastantes géneros ecuatorianos, tiene muchos, muchos discos. Como ya habíamos comentado anteriormente también en el programa, dúo Benítez y Valencia se caracterizaba, aparte de ser unas voces increíbles, por siempre estar acompañados de unos excelentes músicos dentro de la palestra musical ecuatoriana, ¿no? Ellos han experimentado desde pequeñas filarmónicas hasta instrumentaciones ya más raras, como yo escuchaba el otro día un danzante justamente, que ya que habíamos comentado el anterior programa de eso, que tenía sintetizador, uno de los primeros sintetizadores que llegaron acá al Ecuador. Wow. Que era un Yamaha, tenía la primera grabación de Vasija de Barro, tiene ese sintetizador. ¿Con Yamaha? ¿Qué es? Entonces, bueno, es algo súper, súper loco, ¿no? Porque ellos experimentaron también dentro de otras instrumentaciones no tan tradicionales. En este caso, la aparición del clarinete. Sí, no sabemos si es en clarinete si bemol o es otro tipo. Es en si bemol, el más tradicional que es en si bemol. Aquí rara vez encuentra los otros. Claro, es que chuta. Bueno. Creo que un clarinetista puede resolverse en cualquier clarinete, ¿no? Pero sí, exactamente. El más tradicional es este de si bemol. ¿Qué más nos puedes contar de la tonada, André? Bueno, que está en tonalidad menor, como pueden ver. Nos hace, como siempre decimos acá, los ecuatorianos nos encantan las tonalidades menores, nos hace... Bailamos con menores igual que como que fuera salsa. Lloramos bailando, como quien dice, ¿no? Y la armonía es súper simple, es un... primer grado, se va tercero, quinto y va un primero. Como toda la armonía. Como toda la armonía. De la música nacional. Exactamente. En la parte B se va un sexto grado, pero luego resuelve yéndose a un tercero, quinto y otra vez un primero. O sea, no se sale de estos grados que componen la cadencia ecuatoriana, que se le dice, ¿no? Uh-huh. Este tercero, quinto, primero, que es muy, muy común, muy común. Sí, y la letra también me parece muy... enamoradiza, siempre no sé por qué los antiguos, digámoslo así, tienen esa forma de expresar las palabras que ahora ya no se dice, o sea, ya no se dice te quiero con mi corazón o algo así, o sea, te quiero, o sea, son unas palabras súper, súper compactadas en pastillas, ya no se piensa más en el éxito. Claro, bueno, esta parte de la sección poética literalmente se ha perdido, ¿no? En la música, al menos, que ha sido una parte que nunca ha estado aislada, siempre ha estado muy arraigada, sobre todo en los géneros populares, pues ahora habría que ver, sobre todo lo que les gusta a los más jóvenes, ¿no? En el reggaetón, habría que destripar la música y sacarle la letra para que vean qué es lo que dice. Es un vocabulario demasiado simple para que todo el mundo pueda entender. Bueno, y en el caso del reggaetón, aparte de simple, mucho es, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno. Bueno, vamos a ver la segunda tonada, que es El Borrachito. De aquí nos vamos a las hermanas Sichiqué Castro. Vamos a ir esta versión, que igual es muy muy conocida. Vamos a ir. Borrachito, Estamos con la tonada, el borrachito. Ay, Bori, tú me estabas comentando algo ahí que no habías... ¿Qué tú escuchaste en San Juanito esta canción? Sí, yo la escuché en versión San Juanito. Con decirte que la he escuchado en versión cumbia ya te digo bastante. Y bueno, tú me estabas comentando también acá interno que hay muchas personas que no le dicen que es... No, o sea, no saben que es una tonada, ¿no? Claro, o sea, en estas, creo que a todo mundo ha escuchado en fiestas de Quito el borrachito. Y yo, sinceramente, yo pensé que se llamaba ¿Dónde venderé un buen trago? Ustedes también, amigos que escuchan esto, no se llama eso, sino el borrachito, ya saben, para buscarle. Claro, hasta la Papaya Dado creo que sacó una nueva versión en las fiestas de Quito sobre esto, pero súper chichero, o sea, y aquí es el... Y súper chichero, súper bailable, pero ya saben, amigos, esto es una tonada, 6/8, no es un San Juanito. Justamente te iba a decir que nos comentes un poquito de la métrica de la tonada. Habíamos conversado igual y recalcamos una vez más que la mayoría de los ritmos nacionales están escritos en esta métrica de 6/8, y eso genera un montón de confusiones, ¿no? Tenemos el yarabí, el saltashpa, el albazo, el danzante, el yumbo. Hay un montón de ritmos que tenemos en esta métrica y que generalmente la gente todo le conoce como música nacional. Sin embargo, ya pocos son las personas que realmente... Dentro de lo que es las personas, digamos, que ya llevan sus canitas, ellas sí te sabrían diferenciar, porque obviamente antes era parte de la cultura, saber de música, no saber de música, saber de pintura. Sin embargo, ahora realmente tú le dices a una persona, coges un niño de una escuela, digamos, y le pones a escuchar una canción de música nacional, y primero... Difícil que le guste, ¿no? Es muy complicado llegar a que el niño le guste esto. Y segundo, no te sabría diferenciar, ¿no? Claro, voy a decir es chicha. O es chicha, ¿por qué? Porque ha escuchado justamente las versiones que aparecen en chicha. Uh-huh. No podemos nosotros hacernos a la vista gorda y decir que esta música se sigue escuchando así, porque no es verdad. Muchas de las tecnocumbias que le dicen ahora, que realmente algún día hay que tratar de conversar de eso, que ¿por qué se llaman tecnocumbias? Y es música nacional, o sea, San Juanitos, o Pasacalles, o Tonadas, o Albazos, sí. ¿Pero por qué es tecnocumbia? Ya he llegado a mis conclusiones, pero bueno, ya conversaremos de por qué, entre comillas, yo creo que se le llama tecnocomía, lo conversaremos en otro rato. Pero las versiones que la gente ha escuchado usualmente son estas versiones de Jaime Enrique y María, y Patia Balseca, etcétera, etcétera, y que las hacen con esta nueva forma de instrumentar en la que predomina la percusión. Entonces la gente obviamente es lo que escucha, es lo que se tiene la llegada, ¿no? Sin embargo, las originales muchas veces gente ni conoce. De hecho, esta versión que nosotros escuchamos de las... ¿cómo se llamaron las hermanas? Sichique. Es un apellido bastante indígena. Bueno, por ejemplo, es una versión que yo no había escuchado. De hecho, yo había escuchado otra versión. Incluso había escuchado una versión de los Benítez y Valencia mismo, que presenta otra instrumentación, pero que, bueno, se apega igual a lo que tenemos acá, ¿no? Sí, vemos que... A mí me llama la atención que... justo estaba yo hablando y comentando que aquí hay varias versiones con acordeón, que es súper tradicional también aquí el acordeón. Pero, por ejemplo, en el conservatorio no se está dando acordeón. En igual, en institutos no se está dando acordeón y se está perdiendo ese instrumento. Claro, es que, mira, bueno, es un instrumento, no digamos de difícil acceso, porque de hecho hay muchos estudiantes de piano. De hecho, teníamos acá, bueno, en otro programa, una entrevista que les hicimos a estos chicos de Maraña City, y ellos nos comentaban que justamente su pianista, que es Camila, de hecho Camila la conocemos nosotros, uh-huh, que es una compañera ahí del conservatorio, y ella está utilizando también el acordeón en este punto. Entonces hay muchos pianistas que están haciendo el rol de acordeonistas, si es que, bueno, la palabra cabe, sin tener esta enseñanza directa al acordeón, ¿no? Porque el acordeón, así es bien un instrumento que es de tecla, también es un instrumento de viento, es un instrumento híbrido, como lo es la melódica. Entonces, esta enseñanza que del acordeón, yo me imagino que antes tal vez sí existía una escuela de acordeón, quiteña, pero ahora yo no he visto, como creo que se ha ido desapareciendo, sí, sinceramente. Ha ido desapareciendo. Porque, bueno, yo hablo en... Ya saben, yo soy de Riobamba, hablo con mi colegio, el Vicente de Aguirre. ahí sí dan, representando aquí. allá sí se da acordeón. Sí hay, ahí nos dan a escoger uno armónico y uno melódico. Ahí puedes escoger guitarra, piano o acordeón. Clara vez que sí se estaba perdiendo, porque de 40 chicos, 5 escogieron acordeón. Claro, yo justamente te iba a mencionar eso. ¿Será que es por la poca demanda de este instrumento que se cierra? De hecho, yo recuerdo hace años atrás, cuando yo estudiaba guitarra en el conservatorio, hubo un tiempo en que la sección de viento se cerró. No había gente que quería instrumentos como la flauta, clarinete, corno, y se cerró. ¡Qué heavy! Porque sí se necesita. Claro, no, es que bueno, en esa época estaba predominante, como siempre ha sido, las cuerdas. De hecho, ahora en el conservatorio está un poquito al revés, ¿no? Ahora predominan más bien los metales. Claro, los hubo un tiempo en que solo había... Solo era cuerdas. Hubo un tiempo antes en que solo había 5 cuerdas y lo demás era vientos. Ya, imagínate, entonces es por temporadas, ¿no? La gente se inclina por distintos instrumentos. Y justamente hablando de la instrumentación de esta tonada, ya que estamos haciendo alusión a los instrumentos, justamente tiene presencia del acordeón, que ya habíamos mencionado. Algo que yo le veo bastante representativo también, no sé si tú te diste cuenta, es que estos temas, como son, digamos, más bailables, ya tienen la presencia de una sección rítmica un poco más pronunciada, ¿no? En este caso tenemos, pues, un redoblante, que un es lo que yo... Un redoblante y el platito. Claro, es una sección rítmica súper chiquita, súper base, pero si te das cuenta, todas las figuras rítmicas que están haciendo los que acompañan son unos capos, porque realmente con un drum set tan pequeñito pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Llenan bastantísimo. Sí, y también dejan un chance a la guitarra, que antes, como habíamos mencionado, hacía también funciones rítmicas, dejan que se dedique más a lo armónico, ¿no? Que ya no haga estos contrapuntos rítmicos que sabía tener. Uh-huh. Bueno, ¿qué más podemos comentar de la tonada? ¿Algo que quieras mencionarnos sea interesante? Bueno, que escuchen más tonadas, que no se pierdan las tradiciones. Está bien escuchar nuevas versiones de nuestra música, pero sin dejar al lado de dónde es el origen, ¿no? Claro, o sea, hay que, como nosotros siempre decimos en este programa, hay que escuchar, hay que rescatar, pero también hay que evolucionar, que eso es muy, muy importante. Bueno, con esto cerramos nuestra sección de música nacional, dejándoles la invitación abierta para que escuchen más tonadas, más música nacional, tanto la música más clásica y también, pues, obviamente, no cerrarnos a estas nuevas bandas que proponen música nacional desde otro punto de vista, pero siempre y cuando ese punto de vista esté bien trabajado, ¿no? Tampoco hay que, por experimentar, hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, vámonos a unos comerciales y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Tú qué estás? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Regresamos de estos pequeños comerciales y vamos a hablar de un compositor que no le hemos topado en este programa todavía, y es uno de los grandes de la música, sobre todo del periodo clásico romántico. Estamos hablando de Ludwig van Beethoven. Bueno, conversarles un poquito de Beethoven. Nace el 16 de diciembre de 1770 en Viena y muere el 26 de marzo de 1827 en Viena mismo. Fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución en general de la música del arte, ¿no? Decir también que hay muchos compositores, pues, que viendo la obra de Beethoven han decidido, pues, plasmar su propia identidad musical. Uno de ellos es Bartók, del que íbamos a hablar, pero ya decidimos tapar mejor Beethoven porque es una parte importante antes de entrar a Bartók. Bueno, hablar de este compositor es extenso, es muy extenso, no nos acabaría un programa para poder hablar de este compositor. Así que directamente vamos a escuchar una de sus obras más famosas, digámoslo así, y no es para Elisa, sino una de sus sonatas más reconocidas y una de las sonatas más difíciles en cuestión de ejecución técnica. Estamos hablando de la sonata Opus 13, conocida como La Patética. escuchamos la patética de Beethoven. Y bueno, comentar de este compositor y sobre su música es realmente un trabajo súper duro, porque se ha dicho muchísimas cosas, hay estudios basados en la obra de Beethoven. Pero comentando un poquito de esta obra, la patética, decir que es una de las sonatas pues de mayor dificultad en cuestiones técnicas. De hecho, en Beethoven en general tiene mucha obra que para teclado, que está dentro del pensum académico de pues la mayoría de conservatorios en el mundo, justamente por su riqueza musical y su riqueza técnica, ¿no? Decir que él fungió muchos años como profesor de este instrumento, que es el piano. Y pues bueno, comentándonos un poquito más de la vida de Beethoven, decir que fue una persona muy temperamental. De hecho, era muy conocido justamente por esto, por tener un temperamento bastante fuerte. Y en general, él como maestro de instrumento o maestro de composición o bueno, de música en general, él era pues bastante estricto, ¿no? Bastante exigente. Incluso hay historias de que fue pues el profesor de su sobrino, y que su sobrino pues al no soportar, digámoslo así, el peso de ser un estudiante del gran Beethoven, pues intentó suicidarse. Bueno, son historias que se tejen, no sabemos si es cierto o no. A lo largo de su vida pues sufrió varias afecciones que irían deteriorando pues su forma de vida, una de las cuales pues fue la que le dejó sordo. Sin embargo, él no murió pues obviamente de estas afecciones, sino que realmente murió por una intoxicación. Y bueno, dentro de sus obras, él al final de su vida pues no pudo escuchar una de sus opus magnus, que es la Sinfonía número 9, conocida como el Himno de la Alegría. Hablar de Beethoven, pues bueno, como digo, es muy complicado. Hay muchísimas cosas que decir, hay mucho que contar. Y pues hay muchas personas que se dedican tesis enteras pues a la vida de este genio musical. Yo creo que bueno, vamos dejándolo por ahí. Y les he traído en esta tarde, un poquito seguimos con nuestros gustos personales musicales también. Como ya saben, aquí experimentando un poquito con la música diferente, no académica, digamos así, ni tampoco nacional. Y en este caso les he traído un músico japonés, Tatsuro Yamashita, que bueno, es uno de los grandes que pisó la década de los 70, 80 en Japón, justamente con música soul, funk, pop, un poco rock también. Y bueno, comentándonos un poquito de él, nace el 4 de febrero de 1953 en Ikebukuro, justamente en Toshima, Tokio. Es un productor, compositor, músico, cantante, multiinstrumentista, que está fuertemente influido por el jazz, el funk, el rock, el pop, la música country también un poco, y en general, bueno, muchos estilos que nacen pues en vertientes estadounidenses. Es esposo de otra de las grandes cantantes, grandes voces que tiene Japón, que es Marie Takeuchi, igual en esta época dorada de los 70-80. Y bueno, en general es un músico que está muy ligado pues a la producción musical, hablando como siempre ha fungido más de director, pero en su carrera en solitario pues tiene 18 discos en los que pues ha experimentado dentro, como digo, de estos géneros, pop, soul y rock, y bueno, un poco también ya sus últimos años el indie pop. Y bueno, hay mucho que decir de este músico. Como digo, es uno de los grandes de la música japonesa. Y vamos a escuchar como primer punto el corte de su disco conocido como For You. Vamos a escuchar el primer corte, que se llama Sparkle. Escuchamos Sparkle de su disco For You, que bueno, es uno de los discos más vendidos en el 83, si no estoy mal. ¿Qué te pareció, Andrea? Creo que ya me comentabas un montón de cosas. ¡Qué bestia! Bueno, ¿no? Que tiene bastante influencia, como tú dijiste, de los 70s, 80s, con esos coros altos. Ajá, con los coros, la instrumentación también. Y la instrumentación también con los saxofones. Los saxofones me hizo acordar Full a, no sé si han visto, amigos, 3x3 Full House. Ah, oh, sí, obviamente. Me hizo así, pero pum, un flashazo así con esta instrumentación. Pero tiene bastante influencia americana, como tú me dijiste. Sí, justamente en esta época, 70s, 80s, casi hasta mediados de los 90, que se estaba experimentando también en Japón mucho la música estadounidense. Tienen influencias de jazz, influencias del bebop, del blues, del funk, más que nada, que era algo que se estaba experimentando. Sin embargo, no podemos negar que también tiene sus toques japoneses, ¿no? Tú pones, a un grupo de Whispers, por ejemplo, que es una banda afroamericana, que también hace un estilo parecido al lado de Tatsuro Yamashita, y no se parece ni nada. Decirte que, bueno, Tatsuro Yamashita es un productor, compositor, multiinstrumentista y cantante. O sea, el tipo es el hombre banda, literal. Maestro. Y a mí realmente, de su discografía hay un montón de discos. De hecho, tiene 18 álbumes como solista, pero él ha sido músico de sesión de prácticamente todas las bandas que aparecieron en esa época en Japón, ¿no? Y en especial de su esposa, obviamente. Ya les había comentado que una de las cantantes también más reconocidas de Japón, que justamente se lanzó a la fama con el tema que vamos a escuchar ahorita, es la esposa de Tatsuro Yamashita, que estoy hablando de Mariya Takeuchi, que igual, ¿no?, es una cantante increíble, compositora. Ella no ha estado tanto en los temas de producción, pero igual ha colaborado con Tatsuro Yamashita en sus discos. Pero en general, el tema que les presento ahora, que se llama Plastic Love, es uno de los temas más famosos dentro de la música pop. Incluso hay varias versiones americanizadas de esta obra, trasladadas a inglés. Y vamos a escuchar justamente Plastic Love en la versión, no la original, no la de Mariya Takeuchi, sino la revisión en un concierto de Tatsuro Yamashita. Vamos a escuchar Plastic Love. Oh, escuchamos Plastic Love, justamente una versión de Tatsuro Yamashita. ¿Y qué decirte de este tema? Tú sigues diciendo que te recuerdas a Sonados por la Campana. Y eso que sí. Es un programa de los 90, ¿no? Hay que hacer un especial de programas clásicos, ¿no? Sí. Sería interesante. Pero bueno, es clara las referencias musicales que tiene. Mucha música estadounidense con sus toques en japonés. De hecho, justamente este tema nos presenta un coro al final del tema, justamente en inglés. Y yo creo, bueno, creo que todos los músicos, sobre todo de extranjeros, de países con un, digamos que con una lengua compleja de entender, porque el japonés no es fácil de entender, se han lanzado pues a escribir temas mejor en inglés, que es una lengua más mainstream, que se puede entender. Claro, porque más, ¿no? O sea, en ese tiempo, o sea, y sigue siendo el capitán del mundo, puede decir, Estados Unidos, con una potencia mundial, y ahora es China. en ese tiempo. No, sigue siendo. No, igualmente sí tiene full referencia en eso. Y ahorita ya no tanta como antes, ¿no? Pero antes sí era el boom, como quien dice. Sí, bueno, varios lugares del planeta experimentaron con estos ritmos funk, jazz, soul. De hecho, ya les he de traer una banda ecuatoriana que también experimentó dentro del funk jazz, obviamente en español. Y justamente tú estabas hablándonos hace un ratito de la occidentalización, perdón. Sí, es súper súper chistoso, porque en la versión anterior estaban solo cantando en japonés, ¿no es cierto? Y ya luego le están occidentalizando a tal punto de que ya están recurriendo a la otra lengua, ¿no? Ya no están hablando en japonés. Claro, en Estados Unidos les aprecian muchísimo a estos músicos japoneses, como te digo. Fue tanto el boom de esta canción que hay muchas versiones en Estados Unidos, pero justamente por eso, porque ya llegó con letra en inglés, no llegó en original como japonés. De hecho, yo la primera vez que lo escuché en japonés y me enamoré del tema, que el tema original, de hecho, de Mariya Takeuchi dura como 8 minutos y es disco, pero así a más no poder. Bueno, con eso creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Esta vez hemos estado menos gente en cabina, pero igual siempre. Igual, el contenido es bueno. El contenido siempre es bueno. Entonces, desde acá nos despedimos. Como siempre, en cabina tenemos a André. Y antes, no se olviden de comentarnos en Facebook y escucharnos mediante la página de la Radio Casa de la Cultura. Sí, no se olviden que ya se están subiendo todos los programas. Y si quieren repetírselos, ahí están. Desde el programa cero está ahí. Exactamente. Bueno, como siempre, yo me despido también en controles, Boris. Hasta la próxima.